Bueno, diputada, ¿cómo tiene los afectados participando de esta Argentina 2030? Sí, venimos a acompañar acá invitados por la gente, por el equipo de Catamarca, del espacio Cambiemos. Y bueno, como siempre, escuchándolo a Jaime Durán Barbas con su impecable alocución, contándonos cómo es las nuevas formas de comunicar en la política, con el nuevo paradigma de la forma de hacer política y un poco contagiando también a dirigentes, que nuevos dirigentes y, por qué no, gente interesada con nuestro nuevo proyecto, con la forma de comunicar de este gobierno. Realmente se lo ve muy, muy, una persona muy, muy formada, muy profesional, ¿no? Y bueno, por algo de pronto ha logrado cambiar muchos mensajes. En lo que hace a nivel político, ¿cree usted que esto puede proyectarse hacia la próxima campaña futura en La Rioja? Sí, nosotros desde nuestro espacio estamos tratando de siempre ir sembrando en cada lugar, contagiando de esta nueva forma de coordinar todos juntos, de los argentinos unidos, trabajando por cada provincia. Como usted ve, acá hay muchos colores políticos distintos. Lo tenemos también, contamos con la presencia del intendente de la capital de La Rioja y distintos intendentes de Catamarca. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a la gente, que podemos trabajar juntos con los mismos parámetros comunicacionales para la gente, que le llegue el mensaje a la gente, nuestro trabajo, que nos conozcan. Y a mí, bueno, la verdad que yo a donde pueda acompañar a todos estos funcionarios nacionales que vienen con un mensaje positivo de nuestro gobierno nacional, que encabeza Mauricio Macri, voy a estar ahí compartiendo con todos. Así que muy amable. ¿Qué opinión tiene de que el intendente Paredes Urquiza esté participando acá? Sí, a mí me, en primer lugar, no me sorprende, porque él desde un primer momento dio muestra de entender lo que nuestro presidente Mauricio Macri quiere hacer en la provincia, que es unirnos a todos, trabajar, aunque tengamos distintos pensamientos y pertenezcamos a distintos partidos políticos. Y yo creo que es un intendente con mucha visión, y sí, por ahí, justo lo saludo, que está encontrando su lugar en esta nueva forma de hacer política, que está conformando sus equipos. Y bueno, nosotros también tenemos ganas de hacer, ganas de gobernar la provincia, así que bueno, si se lo puede hacer en forma coordinada, estará muy bien, y si no, cada uno, llegado el momento, se pondrá a disposición de la gente y que la gente elija, ¿no? Por ahora nos toca gobernar institucionalmente y dar lo mejor de nosotros para la gente que ha elegido a sus representantes. Y hoy somos los representantes de la provincia. Muchas gracias. No, gracias a usted.